Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por estar compartiendo con nosotros en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí es un verdadero gusto llegar hasta su espacio para compartir la información cultural. El tiempo avanza y hoy es miércoles 13 de enero de 2021. Les recordamos a todos ustedes que pueden visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre tenemos propuestas para usted. Así que en el YouTube y en el Facebook usted nos puede visitar, así como seguirnos todo el día y la noche también a través de estas frecuencias en las que les estamos ofreciendo el noticiario de Zona Cultura. De inmediato nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío, a quien le decimos buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Así es, Laura, casi estamos en la mitad del primer mes del 2021. Sean bienvenidos a todos a compartir las novedades culturales preparadas por nuestros artistas y gestores culturales. En esta jornada hacemos un paneo informativo sobre lo que sucede en nuestra casa, en la ciudad y en el país. Nos vamos contigo, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, Darío. Muy buenos días. Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos los que ya estamos acá conectados con este espacio dedicado al arte y la cultura. Estamos aquí junto a ustedes y aquí empezamos su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Museo Camilo Egas presenta la exposición virtual Espacios Lumínicos de Gabriel Carolis. La Casa de la Cultura Extensión de Pedro Moncayo y la Sociedad de Escritores presentaron el evento virtual Verso y Converso. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja inauguró la exposición Monstruosidad y Naturaleza Viva. Productora de Patri Goleas presenta talleres permanentes sobre actuación, fotografía y cine. ¿Qué espera el 2021 para la cultura? Un conversatorio ofrecerá una aproximación. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Carlos Quito, actor y director de artes escénicas. Actualmente viene desarrollando una serie de capacitaciones dirigidas a personas que les gusta las artes escénicas. Este próximo taller que se viene se va a desarrollar en Espacio Vacío y tiene que ver con impro, teatro inicial. Así que todos los detalles los estaremos conociendo del protagonista, Carlos Quito. ¿A cuánto ascienden las pérdidas culturales del 2020? Esta y otras interrogantes las abordaremos con nuestro invitado Jonathan Cárdenas, director del Sistema Integral de Información Cultural. En nuestra tercera entrevista vamos a hablar del legado que nos dejó el reconocido músico ecuatoriano y gestor cultural Diego Brito, organizador por 32 años consecutivos del Festival Al Sur del Cielo en la Concha Acústica de la Villa Flora, en el sur de nuestra capital. Este artista que partió en el año 2020 recibió como homenaje la realización de un mediometraje documental de nombre Jornada Final, el último festival de Diego Brito. Precisamente esta mañana viene a contarnos todos los detalles de este trabajo y la creación de la Fundación Diego Brito, el productor general y músico Pablo Rodríguez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un término muy escuchado en nuestros días que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Cuando tenemos un bajo estado de ánimo, nuestras emociones cambian sensiblemente. Puede que tengamos muchas ganas de llorar, que notemos tristeza, y no es infrecuente que aparezcan otros sentimientos como la irritabilidad y la ansiedad. Incluso a nivel corporal, suelen producirse cambios como, por ejemplo, notar un cansancio continuo y excesivo, pérdida de apetito, problemas de sueño, opresión en el pecho y otros más. De manera muy común y frecuente, nos referimos a la depresión como un episodio de poco ánimo o tristeza momentánea. Sin embargo, la depresión no es solo eso, es algo más grave. Clínicamente, cuando nos centramos en valorar la depresión, nos estamos refiriendo a un síndrome o agrupación de síntomas entre los que se incluyen tristeza, decaimiento, irritabilidad, desesperanza, malestar y dificultad para lidiar con las obligaciones del día a día, los cuales suelen acompañarse de otros síntomas físicos que provocan malestar, afectan el funcionamiento mental y que sobre todo dificultan el desarrollo de la vida cotidiana. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión como trastorno afectaría a 350 millones de personas en el mundo, y anticipando también según la Organización Mundial de la Salud, que para el 2020 podría ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Ante estas elevadas cifras es necesario un plan de actuación a nivel mundial, que comience por el reconocimiento de esta enfermedad y presencia en la sociedad y su prevención. Es importante hacer hincapié en el estilo de vida agitada que llevamos, debido a las altas ocupaciones, estrés diario, aislamiento, mala alimentación, falta de sueño, que son factores de riesgo que pueden desencadenar episodios de tristeza que germinen en depresión. Pero ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Hay que tener en cuenta que no todas las depresiones presentan los mismos síntomas ni la misma gravedad, sino que varían en función del individuo y sus circunstancias. Por ejemplo, sentimientos de tristeza, ansiedad, desesperanza, fatiga y falta de energía, autoestima baja, dolores persistentes, digestivos, de cabeza, entre otros. Trastornos del sueño como insomnio o dormir durante muchas horas seguidas. Dificultad para concentrarse, recordar cosas o mantener la atención. Pérdida del interés en la realización de actividades que antes nos agradaban. Lejos de ser tan solo momentos de tristeza, la depresión es uno de los problemas del siglo XXI, y en los últimos años ha ido en aumento. Sus trabas principales hoy en día son el bajo índice de diagnosticados y el reto luchar contra el suicidio, que es una de las principales causas de muerte no natural entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. El Museo Camilo Egas ofrece la exhibición virtual Espacios Lumínicos del pintor y escultor quiteño Gabriel Caroli Serrano, la cual estará disponible en la cuenta de Facebook del Museo Camilo Egas de Quito. Espacios Lumínicos de Gabriel Carolis es una muestra de arte contemporáneo en la que se destaca la conexión del pasado y el presente del lenguaje surrealista en la trayectoria de los artistas latinoamericanos. La temática de la cosmovisión andina o realidad holística que abordó Camilo Egas al destacar el rol del yachak o chamanes en los procesos de conocimiento de las culturas ancestrales, la experimentación del color y la forma para expresar ideas y sensaciones abstractas. Además, las obras se presentan en tres líneas propositivas. Uno, lo cósmico y referencias de contexto espacio-tiempo planteadas conceptual y semióticamente por el artista. La segunda línea es el guerrero y el rol del artista como ente espiritual que mediante el proceso de meditación se conecta con el conocimiento y el acto creativo. Y la tercera línea, la tierra, sus referencias de pertenencia e identificación en paisajes y visiones interrelacionadas. El trabajo de Caroli Serrano es de estilo contemporáneo que confluye en tendencias expresionistas surrealistas, nueva figuración y basada en la revalorización ancestral que vincula el ser humano con la naturaleza, el cosmos y el universo. En ese contexto, el artista desenvuelve su historia mediante una narrativa visual de diversos personajes escénicos, circunstancias, símbolos, espacios luminosos y un rico manejo cromático. Además, explora la ritualidad y la mitología, además desde sus orígenes hasta la actualidad, fusionando símbolos, elementos de la religiosidad popular. Para el mes de febrero de 2021 se prevé la realización de la muestra presencial del artista en el área temporal del Museo Camilo Egas. Carolis nació en Quito en 1952. Inició su trayectoria artística en 1982, año en el que obtuvo el premio Adquisición en el Salón Mariano Aguilera y tuvo varias exposiciones en el país. Sus obras se han exhibido en varios países de América y Europa. En la casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. ¿Qué tiene la cultura para el 2021? Con esta interrogante es que nace el conversatorio Cultura en 2021, análisis y posibles escenarios. Para la cultura, con 12 meses completos del 2021, lo seguro es la incertidumbre. El contexto internacional y nacional mantiene en brumas lo que pueda venir en los próximos meses. Tiempos marcados por una pandemia extendida, la esperanza de una vacuna y un cambio de gobierno a la vuelta. ¿Qué pasará con los artistas y la cultura en este año? Es lo que buscará el conversatorio Cultura 2021, análisis y posibles escenarios que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 15 de enero a las 7 de la mañana en su espacio informativo Zona Cultura. Las inquietudes no esperan. Hablamos con artistas y comunicadores interesados en el conversatorio donde su voz también tendrá un espacio. Hola, ¿qué tal? Soy Damián de la Torre, soy periodista, he trabajado durante mucho tiempo en el ámbito cultural, trabajé en Diario La Hora, especialmente en el suplemento Artes. Bueno, yo pienso que el tema cultural siempre ha estado en crisis, ¿no? Creo que simplemente el 2020 de alguna manera mostró aún más la crisis que vive el sector cultural en el Ecuador. Soy Javier Ceballos Perugachi, actor, pertenezco al sector de las artes escénicas, trabajo en la Fundación Quito Eterno y estoy involucrado, he estado involucrado en los últimos años en los procesos gremiales de los artistas escénicos. Yo creo que para definir el 2020 yo diría supervivencia y, o sea, absoluta, o sea, un golpe brutal y acabado. Un panel de primera discutirá cómo el 2020 ha dejado a la cultura nacional, desde la economía, la academia, la creatividad y la gestión cultural. Las panelistas son Gabriela Montalvo, economista, desarrolla su campo de investigación en economía, cultura y feminismo. Alicia Ortega es docente titular de la Universidad Andina Simón Bolívar en el área de letras y estudios culturales. Tiene un PhD en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Gabriela Ponce es escritora, directora de teatro y docente universitaria, profesora de artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito, tiene varias publicaciones a su haber, es parte del colectivo Mitómana Artes Escénicas y cofundadora de la Casa Mitómana Invernadero Cultural. Romina Muñoz, artista, curadora, docente, cofundadora de la editorial Festina Lente y de Media Agua, plataforma de experimentación. Es miembro de la Fundación Muégano Teatro y parte del colectivo artístico Las Brujas. Fue directora de investigación de la Universidad de las Artes y jefa del Premio Nacional Mariano Aguilera. Este conversatorio usted lo puede escuchar a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM este viernes a las 7 de la mañana. Pero si quiere observar su desarrollo, conéctese a nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentran como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que estaremos transmitiendo en vivo. El taller cultural Retorno, la Sociedad de Escritores en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, presentaron su primer evento del 2021. Esto fue el día lunes, juntando a cuatro poetas de la ciudad y una invitada especial desde la ciudad de Macas. Es así como nace el primer programa virtual de verso y converso. ¿Quiere conocer usted todos los detalles? Acompáñenos en los siguientes minutos. Verso y converso. Con esto queremos es compartir la poesía, el verso, y también conversar sobre su trabajo creativo, sobre sus proyectos que tienen en la parte literaria. Así que gracias por estar presente, José Vicente, Franco, Anabel y nuestra invitada desde la ciudad de Macas, Elo Rivera. Así dio la bienvenida el escritor, gestor cultural y director del taller cultural El Retorno, Osvaldo Mantilla, a los maestros de la escritura y la invitada especial de la noche, desde la ciudad de Macas, la poeta Elo Rivera. Este fue un evento virtual desarrollado precisamente este pasado lunes 11 de enero del año 2021, evento con el cual la Sociedad de Escritores y el Taller Cultural El Retorno iniciaron el año 2021, esto con el evento que lo denominaron como Verso y Converso. Elo Rivera es actriz, escritora, nacida en Chordelec, con una niñez selvática. Ella considera que las letras han sido su refugio de vida. Titulada en Comercio y Administración de Empresas, participó en su momento en los talleres literarios Plumas Juveniles de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así inició este evento virtual la maestra, destacando ese sentimiento particular por las letras, apasionada por la escritura y por fomentar el arte en la gente. En mi vida corta, se puede decir, o en mi versar corto, he intentado escribir lo que siente desde el fondo de mi corazón. La influencia quizás de lo que he vivido ha sido una causa, pero más de todo ha sido el sentir. El sentirme, para mí tiene sentido una hoja, para mí tiene sentido una piedra, para mí tiene sentido, todo tiene sentido. Entonces, partiendo desde ahí, para mí, como le digo, la tarde dice mucho más que una tarde amarilla o una tarde fresca. Brindó detalles dentro de este espacio sobre su experiencia participando y llevándose el premio al primer lugar en el concurso del taller literario Plumas Juveniles de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues muy fructífero, porque yo llegué con una convicción cuando no tenía absolutamente, me sentí tan perdida. Estaba en la ciudad de Quito, viví un tiempo en la ciudad de Quito, entonces ahí tuve ciertos inconvenientes, se puede decir, y cuando me sentí más perdida que nunca, yo decidí empezar por lo que más me gustaba a mí. Entonces fue el iniciarme tal vez en la Casa de la Cultura con Plumas Juveniles, fue entender cómo está estructurada la poesía, el verso, cómo está, fue mi forma de entender la forma técnica, se puede decir, ¿no? Y lo cual ha sido muy fructífero para mí. De esa manera uno va cambiando el estilo, ¿no? Va teniendo un crecimiento poético. Con gran interacción por parte del público que sigue a la Sociedad de Escritores de Pichincha y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, la maestra brindó un saludo especial y particular y se despidió de este evento brindándonos uno de sus poemas más sentidos. Prostituta, la angustia querida recoge el exceso del alma fugitiva, el olvido que a secas golpea, con ironía se traga el dolor, de rodillas hila su destino forjado, porque así es la vida, eso dicen, y miserable se vuelve la noche. No olvides de dónde eres, por cualquier esquina están los perros que ladran barato, turbio sentimiento que hielas en aquel que vuela tan bajo. ¿Quién como tú, estrella cruel, que comes manjares robados? Tienes tanto papel por fuera, ¿y de qué te sirve, desventurado, cuando el tiempo te alcance solo? Al caer la tarde te aturdes, ¿cuánta fe perdida camina? ¿Cuánto traes en los bolsillos? La cobardía tiene un precio y el sueldo no te alcanza. Y así destacamos del trabajo del evento Verso y Converso, del taller cultural El Retorno, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo y el escritor Osvaldo Mantilla. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón, núcleo de Loja, este 11 de enero inauguró la propuesta artística Monstruosidad y Naturaleza Viva del artista Manuel Felipe Álvarez Galeano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, el 11 de enero, inauguró la propuesta artística Monstruosidad y Naturaleza Viva del artista Manuel Felipe Álvarez Galeano. El evento se desarrolló de forma virtual a través de la red social Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja. La inauguración del acto estuvo a cargo de Gabriela Granda Rojas, administradora de las salas de exposiciones del núcleo de Loja. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, se ha tomado en cuenta para la agenda 2021 de las exposiciones en nuestras salas, el contenido que se exhiba allí sea bastante dinámico, sea bastante nutritivo. Por ello, hemos aprobado que en esta agenda se incluyan tanto artistas nobles como artistas de larga y mediana trayectoria. Asimismo, se ha aprobado que expongan tanto artistas independientes como colectivos de arte. De esta manera garantizamos también y democratizamos el uso de nuestros espacios expositivos. Es un honor para la Casa de la Cultura y para sus salas de exhibiciones inaugurar en esta ocasión la primera muestra que abre el ciclo de exhibiciones de este 2021 con la exposición Monstruosidad y Naturaleza Viva del artista multidisciplinario Manuel Felipe Álvarez Galeano. Este joven artista, muy visionario y ambicioso también, pues ha transitado por varias disciplinas del arte, y entre ellas está las artes plásticas en general. Una muestra de eso, y nos es muy grato alojar esta primera exposición de él como artista plástico en este caso, ¿no? Ya en el montaje de la exposición conversábamos acerca de su sensibilidad para la creación de estas obras. Cada una de las obras cuenta una historia, cada una de las obras tiene un afecto importante para este artista que nos lo comunica pues con los colores y con las formas que en ellos plasma. Yo llamaría a esta exposición que tiene muchísimo de experimentación, y eso es rico, eso es refrescante para quienes miramos, para quienes podamos disfrutar de esta obra, porque da cuenta también de la curiosidad de Manuel Felipe, ¿no? Él nos ha comentado que admira mucho el estilo fauvista, transita también por el expresionismo, y pues se va nutriendo de las lecturas y de las observaciones que hace de otros grandes artistas a quienes admira. El arte se diversifica y se logra mimetizar a partir de la literatura, el teatro, las artes plásticas, pero ante todo desde lo discursivo y la expresión. Así lo señala el autor Manuel Felipe Álvarez Galeano. Soy muy agradecido, infinitamente agradecido con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo Provincial de Loja, con su director Diego Naranjo y con quien realizó un gran trabajo curatorial, que es la licenciada Gabriela Granda, quien generosamente apostó por esta incipiente experimentación. Digo incipiente porque es una exposición que para mí abre como un lirio al calor, como diría Leonard Cohen, me abre a un mundo que no es que sea inexplorado, sino más bien un mundo que de alguna manera me ha llamado y al que acudo con mucho regocijo. Sin embargo, el arte nos muestra la gran posibilidad que tenemos de poner en diálogo las distintas manifestaciones. Por ende, el arte se diversifica y se logra mimetizar a partir de la literatura, a partir del teatro, a partir de las artes plásticas, pero ante todo desde lo discursivo, desde el gran trabajo de la expresión, entender que nuestra huella por el mundo tiene una plenitud en lo artístico, se representa en lo que expresamos, en lo que a través del arte podemos expresar. La colección está compuesta por 13 obras elaboradas en técnicas de óleo, acrílico y combinado sobre lienzo. La muestra se encuentra expuesta en la Sala Eduardo Kingman del 11 al 29 de enero en horario de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas de lunes a viernes. Se ha establecido controles de bioseguridad y aforo limitados con el objetivo de precautelar la seguridad de los visitantes. Esta semana regresaron las actividades artísticas culturales y es así que el maestro y gestor cultural Patrick Oleas presenta talleres permanentes y en dos modalidades sobre actuación, fotografía y cine. El objetivo final para cada estudiante será formar parte oficial de esta productora internacional. Patrick Oleas les quiere realizar una cordial invitación para que participen en sus talleres permanentes de actuación. Se encuentran ubicados en la Real Audiencia y Porfirio Romero en el Teatro Escena 1. Estas clases se las realizará de manera presencial bajo todos los parámetros de bioseguridad para salvaguardar la salud de los estudiantes que se inscriban en estas clases. Patrick Oleas, actor profesional, nos menciona lo siguiente. Estamos retomando un taller que yo hago a través de ciclos formativos, ciclos diferentes. En este ciclo los alumnos van a ver lo que es un remake y un rebook y a saber hacerlo, ¿no? Al final de cada ciclo, en los talleres que nosotros damos, se hace una muestra al público y en el transcurso del mismo pues se va aprendiendo muchas cosas relacionadas sobre el tema que estamos impartiendo en ese momento. El taller tiene una duración de 4 meses y al final del mismo se va a realizar una puesta en escena para mostrar al público lo que se ha aprendido y el resultado final. El valor es de $60 mensuales y los cupos son limitados porque cuentan con un aforo para 10 alumnos. Su horario de clases es de martes y jueves de 5 a 7 de la tarde y sábados de 10 a 12 de la tarde, con un total de 6 horas a la semana. Soy Patrick Oleas, profesor de teatro, formador de actores. Quiero invitarles a mis talleres de formación actoral permanente. Estamos ubicados en la Real Audiencia y Porfirio Romero, en el Teatro Escena 1. Nuestros horarios son de martes a jueves de 5 a 7 y el sábado de 10 a 12, 6 horas a la semana. Tiene un valor de una inscripción de $10, 60 mensuales. Al final del taller tenemos una muestra muy bonita para dar a conocer lo que se ha aprendido y su respectivo certificado. Si quieren más contacto, pues de la información, pues es al 09-79-78-3422. Muchísimas gracias y les espero. Si les llamó la atención este taller y buscan más información, pueden comunicarse al 09-79-78-34-22.

No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y el miércoles 13 de enero del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos nuevamente. Estamos aquí en la continuación del segmento de opinión y de entrevistas. Ya estamos junto a nuestro tercer invitado y vamos a hablar sobre un trabajo muy interesante que tiene que ver con la música, con el rock, con lo que es el cine, además porque se presentó un documental que se denomina El Último Festival de Diego Brito. Diego Brito lo conocemos todos, es un músico reconocido que partió precisamente dentro de las trágicas noticias que tuvimos en el año pasado, en el año 2020. Y Diego lo reconocemos por toda su labor dentro de lo que es la música, dentro de lo que es del género y, por supuesto, del festival que todos hemos acudido, hemos compartido, hemos disfrutado, hemos ido con amigos, con familia a los 31 de diciembre de cada año para disfrutar de este evento particular, de este evento especial que se lo realizaba, que se lo realiza en el Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora, y que, como decíamos, quien fue el impulsor, el organizador, el creador de este espacio, fue Diego Brito, el compañero que partió en el año 2020. Y hay un grupo de personas le han realizado precisamente un documental para tratar sobre lo que fue su vida, sobre lo que fue su legado y lo que queda para las futuras generaciones, para quienes buscan continuar impulsando este espacio, la música en particular y lo que es el Festival de los 31 de diciembre precisamente. Estamos acompañados ya acá de Pablo Rodríguez, nuestro compañero amigo acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de estos medios, productor precisamente de este trabajo del Último Festival de Diego Brito, les decíamos, amigos y amigas. Pablo, queremos agradecerle a usted por acompañarnos de estos minutos. Queremos empezar, vamos a dialogar sobre varias temáticas, varios temas, decíamos acá en la previa, y queremos empezar destacando qué dejó Diego Brito, nos dejó para la música, para el legado, para la cultura del país, para este evento importante que se lo realiza en la Concha Acústica, Pablo. Empecemos por ahí. ¿Qué nos dejó Diego Brito entonces para todos partiendo en el año 2020? Buenos días, Pablo, y bienvenido a Zona Cultura. Un gusto, Alex. Buenos días. Un abrazo cordial para todos los oyentes de Zona Cultura y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Deseándoles, pues, mucha salud y trabajo en este 2021, cosas que son la base para poder continuar en estas épocas tan difíciles. Agradeciendo también por el espacio para poder hablar de este trabajo autogestionado, emotivo, riguroso también en temas investigativos, como lo es el documental Jornada Final, que es el nombre de este trabajo. Diego Brito, bueno, nos deja muchas cosas. La principal de ellas, la generosidad y la entrega. Diego Brito fue un tipo que amó al rock por sobre todas las cosas, y ese amor lo pudo sobrellevar durante prácticamente toda su vida. Sus primeros encuentros con el rock son cuando tiene 10, 11 años como máximo. Entonces, al menos el 90% de su vida se dedica al rock, tomando en cuenta que a veces este tipo de apegos por la música, por la cultura, pueden tener ciertos momentos nada más, pero en el caso de Diego no fue un momento, fue una cosa que se quedó toda la vida, y eso también es una muestra de lealtad, creo yo, a las convicciones, a lo que se cree y a lo que uno gusta también. Diego también nos demostró la importancia de ser generosos. Creo que el acto más grande de él está en que él genera un espacio para músicos, para bandas, para agrupaciones musicales, cuando él no tenía una agrupación musical. O sea, él quería ver tocar a los grupos del sur, en su zona, pero no, o sea, tenía que ir a ver a sus grupos en el norte porque no había espacios en los años 80 acá en el sur. Entonces, el año 87 había empezado esta segunda etapa del festival, que es la que duró ininterrumpidamente hasta el 2019, y Diego se vincula 2 años después, el 89. Entonces lo hace con la nota de que, bueno, mira, estás haciendo un concierto de rock. A mí me gusta el rock. Hay varios grupos de rock de acá del sur que yo quiero verlos en vivo, pero no quiero irme al norte para verlos en vivo. También quiero verlos aquí en el sur. Entonces empieza este trabajo, este aporte suyo, sin tener una agrupación musical. Por supuesto. Diego Brito, entonces, músico, artesano, gestor cultural, nacido acá en capital, en la ciudad de Quito, nació para el año 1971, terminó, como decíamos, sus días lamentablemente en este pasado 2020. El último festival, entonces, fue el del 31 de diciembre de 2019, y de ahí nace este trabajo de Jornada Final, el último festival. Diego Brito, que usted nos comenta, Pablo, ¿cómo fue ese 2019, la última jornada donde estuvo Diego precisamente? ¿Qué recordamos? ¿Qué anécdotas se cuentan? ¿Qué anécdotas se plantean además en el trabajo ya del documental, Pablo? Bueno, el 2019 fue bastante particular. Pasaron algunas cosas que yo no me di cuenta en ese tiempo, pero que en realidad eran ya como que el anuncio del fin, verás. Es como doloroso esto porque, o sea, nos reuníamos mucho en mi estudio, sobre todo en mi estudio, que es en mi casa, un cuarto donde tengo una computadora y un par de cosas. Diego vivía como bastante lejos, entonces para mí era complicado ir donde él, entonces salía a hacer sus cosas y luego veníamos, reuníamos acá. Y siempre me decía, loco, o sea, es que ya me voy. Yo le decía, ¿dónde? Entonces me decía, tal vez me voy a donde mi pana el lobo, a Alemania, trabajar allá. Voy a tener problemas con el idioma, pero bueno, ahí aprendemos y de una. O tal vez me vaya a Estados Unidos, donde mi hermano tiene un hermano que reside en Estados Unidos ya mucho tiempo. Y le decía, Simón, loco, o sea, ya trabajar aquí full. Hay todavía algunos pendientes por cubrir, entonces lo ideal sería que cambies de ambiente, loco. O sea, en 30 años no has tomado unas vacaciones como tal. Bueno, tampoco es que se ha trabajado de corrido todo el tiempo, ¿no? Pero a la final ha sido un circuito, un training de trabajo en el que no hubo una para. Se me hablaba de la necesidad de irse. También, el 2019, el Diego dejó de asistir a las reuniones de gestión de la Concha. O sea, generalmente, como un resumen chiquito, uno manda oficios en el primer trimestre del año, más o menos para mediados de año, uno ya le responden sí, ya le responden no. Generalmente, la respuesta es de 10 propuestas, 2 responden sí, o 3 como máximo, y en el resto del año, o sea, sería en el tercer trimestre del año, se decide cuál es el aporte, la participación de la institución o las instituciones que dijeron que sí, ¿no? Entonces, esto se hace a través de varias reuniones. Y estas reuniones, Diego no iba. Diego me mandaba solo, cosa que no era habitual. Al menos los últimos 12 años que trabajamos sin parar el tema de la Concha. Yo estoy desde el 2008, 2009, me vinculo totalmente a hacer la Concha Acústica, la Semana de Droga, a crear el rock sinfónico, la antología del rock, talleres y otras cosas más que hacíamos. Pero en 2019 Diego prefiere estar con la gente que ama, con su esposa. Había vuelto con ella el 2017 más o menos, y él prefirió estar con ella, prefirió dedicarse a aprender cosas de serigrafía, porque ya la idea de él era priorizar más un negocio propio con el tema de la serigrafía y de hacer camisetas y tales. Entonces era ver, loco, hay reunión, ¿sabes qué, loco? No tengo que ir a hacer tal cosa, voy a verle a mi hija, no puedo, anda nomás. Y de hecho, a veces viene como roces por mi parte, y le decía, pero loco, o sea, tenemos que irnos. Yo me decía, no, o sea, ya he ido con vos a 1000 reuniones, ya sabes lo que hay que hacer, anda, habla, y si nos van a apoyar algo, bien, y si no, no pasa nada, todo bien. Yeah. Entonces, puedo decirte que el último año de vida del Diego lo dedicó a la gente que él amó realmente. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas oyentes del espacio informativo de Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este día miércoles, que estamos tratando sobre Jornada Final, el documental El Último Festival de Diego Brito, hablando precisamente de lo que fue el 31 de diciembre del año 2019, donde el músico ecuatoriano, artesano, gestor cultural Diego Brito vivió precisamente este último espacio donde él lo encantaba, donde él lo fomentaba, donde él lo trabajaba, y decíamos en el espacio, además de la Concha Acústica, ¿no? Y en el 2020 que partió, lo estamos recordando aquí junto a nuestro invitado Pablo Rodríguez. Pablo, vamos a hablar entonces a continuación sobre lo que es la Fundación, Fundación Cultural Diego Brito, donde usted trabaja actualmente junto a Josy Reyes, Verónica Mesa y Alfredo Carvajal. ¿Qué están haciendo ustedes en la actualidad? Y coméntenos un poco más de la historia de la Fundación, por favor. Bueno, la historia del nacimiento de la Fundación es el resultado de un rompimiento. Sí, definitivamente. Como todas las relaciones de vida, hay momentos positivos, momentos negativos. Hay mucha gente con la que tienes que seguir caminando tu recorrido, gente con la que ya no. El tema de la pandemia, pues también acentuó algunas actitudes, algunas situaciones que definieron el generar nuevos espacios y nuevos procesos. Y justamente este nuevo espacio y este nuevo proceso es la Fundación Cultural Diego Brito, que en este mismo momento estamos en proceso de tramitación, o sea, los trámites legales para ser fundación como tal. Y nuestra primera actividad, pues, fue el tema del documental, Jornada Final. Como fundación, estamos enfocados en mantener el legado de Diego y continuar el trabajo en el que las personas que acabaste de mencionar, Alex, y yo también, pues, hemos estado vinculados muchos años. En el caso de Verónica, que fue su compañera de vida, más o menos 23 años, Alfredo Carvajal, del grupo Narcosis, y nuestro eterno jefe técnico de los festivales que hacíamos con Diego, al menos 20 años como mínimo, 17 por ahí. Yo, desde el 2000, como te decía, trabajando con él, y desde el 2008 ya de planta, trabajando todos sus procesos, y Joyce es como la más joven, ¿no? Joyce está más o menos unos 5 o 6 años acompañándonos. Entonces, somos gente que acompañamos el trabajo de Diego, pero también trabajamos y dimos alegrías, sufrimientos, hemos puesto trabajo muchas veces sin cobrar, otras veces cobrando con las justas, y a la final aportando para construir y mantener estos proyectos de Diego, estas ideas de Diego. Obviamente participaron muchísimas personas más. Estos son momentos en los que se llegó a trabajar con mucha, mucha gente, pero siempre habíamos un núcleo de gente que estábamos como constantemente trabajando, y esos somos los que acabaste de mencionar. Y ya anunciaremos en próximas semanas lo que haremos, ya cuando confirmemos, como actividades para este 2021. Claro. Pablo, este trabajo hay que contarle, hay que destacarle al público, para quienes no pudieron estar atentos precisamente en la fecha pasada del 31 de diciembre de 2020, fue precisamente el día en el que se desarrolló, se presentó, fue el estreno de Jornada Final, el último festival de Diego. Usted nos decía, por ser el día específico del evento, por ser la hora en la que arrancaba el evento, y como un homenaje, partió a quien partió, al amigo Diego Brito. ¿Cuáles fueron las reacciones, los comentarios, la interacción con el público a través de las redes sociales? ¿Qué destacaban? ¿Qué decían de este espacio de Jornada Final, Pablo? Bueno, un detallito también comentar que nosotros lo lanzamos el 31 de diciembre a las 12:03 de la tarde. ¿Por qué? Porque fue la hora exacta en la que arrancó el festival del 2019. Y un poco es un dato como que puede ser 12:03, 12:05, 12:15, puede ser un dato irrelevante, pero en realidad un poco tuvimos que exigirle a la policía que nos deje empezar ya el concierto a esa hora, porque si no, no hubiéramos podido terminar con todas las agrupaciones que estaban en cartelera, porque tuvimos entre miles. Si empezábamos 12:30, a la 1, yo qué sé, una banda al menos no hubiera tenido la posibilidad de presentarse, y eso es justo. Entonces, hay una carga muy fuerte en cuanto a destacar también la dificultad de hacer gestión cultural acá, y por eso pues utilizamos ese horario para lanzar el documental este 31 de diciembre pasado. Reacciones, felizmente, todas positivas. Como resumiendo los comentarios en redes, hay un tema de gratitud, un tema de agradecimiento, y también pues un tema de que quienes hablan no somos los amigos cercanos de Diego, no somos los que estuvimos ahí conociendo detalles muy de cerca durante todo este tiempo, sino los propios músicos, los artistas, que es para quienes a la final Diego trabajó. Entonces, la voz narrativa del documental está en los músicos que tocaron el 31 de diciembre del 2019, fueron 12 bandas, participaron 11, una no pudo llegar el día del rodaje por el tema de salud de uno de sus miembros, pero al final son los músicos los que hablan, los que reconocen la valía del espacio y a la vez el legado de Diego. Entonces, resumiéndote, como te decía Alex, hay un sentimiento de gratitud en la gente y un sentimiento de agradecimiento. Y bueno, pues vivimos en un país donde la memoria es corta, vivimos en un país donde lo único que queda es el titular y hay muchísimas cosas que no se conocen. Entonces, esa fue en cambio mi motivación para hacer el documental y que se conozca el por qué es importante el trabajo de Diego, el por qué es importante el tema de la concha acústica y también pues un tema de gratitud, ¿no? Entonces, creo que tanto como se concibe el documental, así como la forma en la que el público recibió el documental, el concepto general sería la gratitud. Por supuesto, ese es el trabajo que ustedes han realizado y que nosotros lo hemos destacado aquí en estos minutos en el informativo de Zona Cultura. Pablo, estamos llegando ya a las últimas consultas de esta importante entrevista que mantenemos con usted y hablamos. Gracias, Alex. Ustedes lo catalogaban, ¿no?, este trabajo como una obra de amor, precisamente hablando de quiénes están involucrados, quiénes hablan, amigos, conocidos, quiénes no tenían por qué tener una cercanía con Diego, pero reconocen su labor para el festival, su labor para el rock, su labor para el género, y que esto continúe. ¿Cuál sería ya el trabajo para el año 2021, lo que ustedes tienen ya previsto realizar, trabajar? Ya nos decía usted también lo que tiene que ver ya con los aspectos legales de la Fundación Diego Brito, precisamente, Pablo, y sobre todo con relación a lo que será ya el próximo 31, estamos a un año entero prácticamente, ¿no? Pero lo que será también un nuevo especial, un nuevo concierto de lo que viven ustedes con este evento cada diciembre y que todo el público, por supuesto, lo respalda, los acompaña. En este momento, a 13 de enero, tenemos una actividad más o menos para mediados de año. Estamos definiendo cosas. No, obviamente, no vamos a decir nada que sea una idea o que esté en conversaciones. La avisaremos cuando ya esté debidamente confirmada y debidamente asegurada, sí, con las instituciones con las que estemos trabajando. Entonces, más o menos para mediados de año o el primer mes del segundo semestre de la actividad en la que estamos trabajando, y justamente hasta febrero creo que ya la definimos y ahí anunciaremos debidamente. Con respecto al tema del 31, bueno, esta actividad que te estoy indicando, lo más probable es que sea vía streaming. No sabemos si se podrá hacer ya presencial, no sabemos, pero bueno, estamos en ello. Así es que marzo, estimo yo, exactamente. Entonces, más o menos por marzo ya podremos decirte sobre esta primera con exactitud, qué día, que bueno, los días ya los tenemos, pero bandas y cosas que están todavía por definirse. Con respecto a lo del 31, habría que esperar, no sabemos qué va a pasar. En mi criterio muy personal veo muy difícil para este año hacer eventos masivos presenciales, o sea, ya es una percepción muy mía, así es que yo también tal vez estimo que habría que ver una alternativa para el tema del 31 de este año, pero en este momento a enero es muy difícil poder decirte qué es lo que se va a hacer para el 31 de diciembre. Sin embargo, estamos trabajando también en esto, pues en su momento lo anunciaremos. ¿Puedo como adelantarte algo? Hay un proyecto editorial que es una publicación que Diego que le dejó a medio terminar y es prácticamente su obra póstuma. Eso también, o sea, analizaremos en qué forma sacarlo. Obviamente hay temas de costes por cubrir, hay temas de ajustes que hacer. Eso pues estimo que también podríamos estarlo anunciando para el segundo semestre de este año. Entonces, en este momento, o sea, estamos trabajando en todo lo que se requiere para por marzo, abril, más o menos, ya poder decirte, mira, sabes que vamos a hacer tal cosa, tal fecha, y le invitamos pues al público para que asista, y obviamente a ti y como medio de comunicación para que nos ayudes en la difusión. Perfecto. Queremos agradecerle, amigos y amigas, ha estado con nosotros esta mañana de día miércoles, Pablo Rodríguez, como les decíamos, él es productor del trabajo de Jornada Final, el documental, el último festival de Diego Brito. Hemos hablado de la vida del músico artesano, gestor cultural quiteño Diego Brito, como decía Pablo, para que no quede simplemente en un mensaje solidario al siguiente día, recordarlo un año y luego que quede en el olvido, como ha pasado con tantos artistas, con tantos gestores culturales y otras personalidades del país, que simplemente ha quedado ahí en un recuerdo simplemente de días, de meses, de años, y luego quedan para el olvido de las demás personas. Pablo, le quedamos muy agradecidos. Nada más su despedida y su mensaje final para los oyentes de Zona Cultura. Agradecer que este espacio siga ahí siendo este noticiero cultural es algo que necesitamos totalmente para que se conozca lo que hacemos y muchos de quienes aportamos a la escena acá. Invitarle al público, a la gente, pues invitarles a ver el documental. Ustedes pueden irse al fanpage Festival Concha Acústica Villaflora o al fanpage Fundación Cultural Diego Brito, visitándolo así. Sí, y pues como en, como publicaciones fijadas están, apenas abren, está el documental para que lo puedan ver. Son 17 minutos, un mediometraje documental súper ágil, súper concreto también y súper interesante. Invitarlos a que lo vean, a que lo compartan y a que nos ayuden a publicar esto también, porque es justo lo que tú dices, Alex, no hacer un simple saludo al siguiente día y luego olvidarnos, sino que quede algo que esté dando la vuelta y recordándonos cómo son los procesos de trabajo acá. Agradecer por el espacio, invitarles a estar activos y pendientes y partícipes de toda la actividad cultural de esta ciudad y del país, y pues a que juntos sigamos poniendo el hombro para que la cultura que hace de este un país sólido siga activa. Un abrazo a todos y gracias, Alex, por el espacio. Muchas gracias a usted, Pablo. Hemos conversado entonces, amigos de Zona Cultura, sobre Jornada Final, el trabajo del último festival de Diego Brito, junto a Pablo Rodríguez, su productor, la mañana de este día miércoles. Pablo, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Buenos días. Un abrazo, Alex, que estés bien. Un abrazo. Dale. Gracias por dejarnos acompañarlos en esta mañana con la propuesta informativa cultural. No se olvide que este viernes 15 de diciembre usted tiene una cita con nosotros. Hay programación especial. Se viene el conversatorio Cultura en 2021, análisis y posibles escenarios. Esto a partir de las 7 de la mañana. Tendremos invitadas de primera. No se lo puede perder. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Recuerde que mañana, 7:30, tendremos un encuentro con ustedes a través de estas sus señales. Y no se olvide de dar un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas importantes para usted. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía en esta nueva jornada de día miércoles aquí en Zona Cultura. Sigan conectados de nuestras dos frecuencias, 100.9 FM, 940 AM. Les tenemos diariamente la mejor música y variedad de temas culturales para disfrutarlos. Aquí nos despedimos diciéndoles, ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.